Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor. Solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo toda la gloria.